hay que encontrar la solución legal que se necesite, ¿sí? El compromiso de todos los que tienen que ver para que esto se pueda pasar, que se pueda avanzar, que se pueda permitir que la municipalidad en este caso pueda comprar de la manera que se fije, pero que se pueda realizar la fiesta. O sea, no nos queremos meter en este conflicto que puede haber ahí de intereses en por qué o no se aprueba, pero sí les decimos como teatristas que necesitamos que por una vez nos acompañen todos y todas, que nos acompañen y que busquen todos la solución que se necesite y sea posible para que se realice la Fiesta Nacional del Teatro, el evento más importante del teatro en la Argentina y en Latinoamérica. Y la verdad que esto fue un baldazo de agua fría muy brutal, porque no nos esperábamos esto. Realmente esto es un pedido desesperado y urgente de nuestra parte, porque en ningún momento nos imaginamos que realmente iba a pasar esto, de que la fiesta no se fuera a hacer cuando estamos a 9 días del inicio de la inauguración. O sea, realmente no lo entendemos. No entendemos que nos hayan dejado a los y las artistas metidas en el medio de esta situación, que es muy angustiante, porque es muy angustiante también. Ya les digo, estábamos esperando disfrutar, poder encontrarnos con un montón de elencos, con un montón de otras cosas, y no con esto. Hay 42, creo, elencos involucrados, saquen la cuenta, más organizadores, más técnicos, más técnicas, más escenografía, más un movimiento económico tremendo, que es para Santa Rosa, movimiento de taxi, de lavanderías, de imprenta, de roticerías, de restaurante, es un movimiento económico para Santa Rosa. Y por una rosca política, porque especulan con cuestiones políticas más allá de las personas y de nuestros trabajos, hoy nos dan la noticia que no se hace, porque se les ocurrió que no se hace. Y claro que tenemos bronca, estamos hablando de nuestro trabajo, de que no vamos a cobrar, no vamos a trabajar, no vamos a encontrarnos con colegas, no vamos a capacitarnos. Era la primera fiesta que iban a haber foros de género. Se creó el Observatorio de Género en el Instituto del Teatro y era la primera fiesta nacional donde maldición, donde íbamos a empezar a trabajar, a tratar estos temas. Es un problema de la comunidad de Santa Rosa este, no es un problema nuestro. Si bien tiene razón Peli en decir, esperamos que tengan empatía con lo que nos está pasando, ojalá se conmueva la comuna y pueda exigir que esto no se pierda, es un problema y es un de todo Santa Rosa. No de quienes hacemos teatro. El derecho a la cultura, el derecho laboral, y aparte es un movimiento económico que no vamos a tener.